FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te pasa? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, el filósofo William Reich, que tuvo el doble honor de ser expulsado de la Internacional Psicoanalítica y del Partido Comunista, colocó una inquietante afirmación. Las masas alemanas deseaban al fascismo. Si hay amores que matan, no es extraño que haya deseos que exterminen. La cuestión sigue siendo entender los mecanismos por los cuales la cultura represora inocula la crueldad destructiva, desalojando no solamente la ternura, sino también la violencia. El tabú de la violencia es uno de los recursos de la cultura represora para desarticular todo intento de enfrentar y resistir sus designios de exterminio. Si la violencia es partera de la historia, o sea, permite el nacimiento, la crueldad es el aborto de todas las historias. La crueldad es violencia contrarrevolucionaria. Pero al condenar la violencia en sí misma, sin adjetivos, el objetivo logrado es anestesiar todo anhelo de libertad e imponer lo más opuesto a toda forma de libertad, que es la hegemonía del mandato. Sostenido desde un poder absoluto que no solamente no cree en lágrimas, sino para el cual la justicia es apenas imponer su ley, ocultando y encubriendo el carácter clasista desde donde se sostiene. La crueldad individual es sancionada, no siempre porque la impunidad tiene cara de hereje. La denominación de violencia de género en realidad designa la crueldad de género. Quemar viva a una mujer por el solo hecho de serlo es un genocidio sin importar la cantidad de mujeres involucradas. La impunidad absoluta de la Inquisición no puede ser sostenida por un individuo aislado, aunque esto no descarta que otras formas de impunidad también se mantengan por la matriz patriarcal de nuestra cultura. Pero el monopolio de la crueldad con absoluta impunidad solo es patrimonio del Estado. En el terrorismo de Estado, esta crueldad está en la superficie. En las formas conocidas como Estado de Derecho, la crueldad encuentra pliegues y repliegues que hacen que, porque los ojos no ven, algunos corazones ya no sienten. Un ejemplo paradigmático de crueldad de Estado es el hambre, que además de ser un crimen, tiene el dudoso honor de ser el más cobarde y miserable de los crímenes. Por eso es necesario entender por qué la cultura que aborrece de la violencia, sin embargo, se anestesia frente a la crueldad. Es la misma cultura que abomina de la guerra, pero tolera las diferentes formas de exterminio, considerando que la paz en sí misma es algo justo. Ignora o esconde que la paz romana es la trampa del conquistador para que el oprimido no se rebele. La guerra es justa cuando es la respuesta cultural, política y o armada a una política de exterminio. El gueto de Varsovia le declaró la guerra al Tercer Reich. La crueldad absoluta del nazismo fue enfrentada por las y los que no aceptaron la muerte decretada desde afuera. resolvieron enfrentar la muerte decidida desde el adentro de sus deseos más profundos de libertad. Desear el fascismo es decir que puede haber un deseo de crueldad. Las evidencias son contundentes, aunque siempre son justificadas al calificarlas de aberraciones, perversiones, desviaciones. El deseo de crueldad es intolerable para las concepciones humanistas porque contradicen todos los argumentos sobre la bondad. Y la trampa está bien armada para que nadie pueda escapar. La trampa es intentar entender la crueldad, el absoluto mal, desde una disposición individual. Psicologizar la crueldad es estéril y suicida. El cruel que me arranca el corazón con que vivo, al decir del poeta de la Revolución Cubana, José Martí, no es el aberrante efecto de un alma extraviada. La crueldad solo es soportada cuando es el mandato de una jerarquía que no se debe cuestionar. La jerarquía es una forma de construir la subjetividad de una época. Tentado estoy de decir de todas las épocas. Faraones, reyes, Führer, patrones, dictadores, tiranos, presidentes, de facto, eternas reelecciones. Incluso se verifica en colectivos pequeños, como un consorcio que no puede enfrentar al administrador. Lo jerárquico, en el marco de la cultura represora, es la única fuente de razón y justicia. Razón y justicia en su caricatura más grotesca. Como bien sabemos, cuando el fascismo que se hace llamar autoritarismo comienza a crecer. Recuerdo la obra teatral de Bertolt Brecht, La resistible ascensión de Arturo Uy. Un jerarca puede ser muy útil para las ambiciones ocultas de los demócratas pacifistas. El sociópata de turno es funcional a los burócratas de las democracias corruptas. Hasta que adquiere suficiente poder, es decir, total influencia sobre las masas, como para arrasar con las castas dirigenciales en las que se apoyaron. El fascismo es el experimento cultural más exitoso para naturalizar las jerarquías. Derecho natural, derecho divino, líder natural, idealizaciones extremas, jefaturas por siempre, y diversas formas de sostener la eternidad y la herencia de los y las jerarcas. Incluso el votar, que es la capacidad de elegir, se convierte en un ritual inercial donde se usan todos los trucos y engañifas para que todas las urnas conduzcan a Roma. No importa quién esté en Roma. La denominada mayoría automática es una de las formas berretas de sostener la jerarquía. Desde ya hay otras peores. Pero lo grave sucede cuando se cruzan la democracia con la jerarquía. Como no es posible democratizar la jerarquía, lo inevitable es que se convierta en jerarquía la democracia. La gobernabilidad tan deseada muestra este mecanismo. Es apenas reinar con la apariencia de gobernar. Sostener la jerarquía bien vale una misa, o dos, o tres. Las jerarquías emblemáticas que Freud denominó masas artificiales son las del ejército y las de la iglesia. La cruz y la espada y la cruz, han sostenido durante siglos, por las malas o por las pésimas, la veneración absoluta del sometimiento total a las jerarquías de turno. Esos turnos pueden durar décadas y más también. Masas formateadas desde la jerarquía no pueden menos que desear a su creador, aunque sea un creador cruel. Este deseo tiene un doble fundamento: el terror y el amor. Pareja siniestra que impide que incluso el que no está libre de pecado se frene de tirar las primeras piedras y las últimas. La crueldad de la lapidación es mayor en tanto es una crueldad colectiva, legal y legítima. Que la crueldad sea legal y tenga legitimidad es el mayor triunfo de la jerarquía. Como ya dije, la Inquisición, brazo torturador de la Iglesia, fue el equipamiento mejor logrado hasta ahora en la historia de la humanidad. Lo que se opone a la jerarquía no es la horizontalidad, sino la asimetría. En esta se mantiene un potencial vincular de intercambio. Las asimetrías son funcionales y cambiantes. Permiten el crecimiento y el aprendizaje. Insistir con una chata horizontalidad, lo único que propicia es el retorno de las jerarquías más reaccionarias. Pero la asimetría implica al sujeto desde su fundante. No puede solo mirar para arriba o solo para el costado o solo para abajo. Tendrá que mirar a todos lados, dependiendo de la situación concreta. Todos sabemos y podemos enseñar algo. Y todos podemos ser alumnos de todos. Alumno significa el que está dispuesto a aprender. Y para aprender otros deseos, necesitamos enseñar otros deseos. Y para enseñarlos, de alguien tendremos que aprenderlos. Cuando todos nos demos cuenta que todos somos nuestros mejores alumnos, las masas nunca más desearán al fascismo. Y no será la pasión de multitudes. Esto lo escribió Alfredo Grande. Y cierro con el aforismo implicado. El kirchnerismo actualizó el fratricidio de Caín con Abel con la candidatura de Pablo Ferreira. Heredarán el viento. Esto se llama Recorte Informativo y estamos con ustedes en la 90.1. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.

Por eso, este sábado 5 del 10, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Jolie 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón. Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Hay un oyente muy caracterizado que tenemos nosotros y que nos pide un cuarteto. Bueno, hoy le vamos a poner un cuarteto. A partir de Alfredo Grande, lo más apropiado considerábamos era Silvio Rodríguez. Y prometemos hoy poner un cuarteto. A pedido de este oyente que siempre está, siempre nos acompaña. El 27 de octubre son las elecciones. Son las generales. No hay clima de campaña y no hay campaña. No hay clima de campaña y no hay campaña. Es decir, no hay un despliegue todavía de las fuerzas políticas, salvo el que más pinta por estas horas, por estos días, es Mendieta. Mendieta colocando su nombre, también el de Tatiana Casas, que es la hija de Cecilia Casas, y con la consigna corte la boleta. No es de extrañar que Mendieta haga una campaña teniendo boleta corta, propugnando el voto de Insaurralde. ¿Está? Que haga una boleta poniendo a Insaurralde y colocándose él como opción en lo local. Esto es, trabajar para sacarle votos a Hues o competir con Hues. Los números no le dan a Mendieta para ser concejal a partir de diciembre, es decir, va a dejar la banca en diciembre, pero la discusión está planteada ahí. ¿A quién le saca votos? Y me parece que el expresidente del Consejo Deliberante tiene bien definido el esquema, ¿sí? Tiene bien definido el esquema. Están las listas oficializadas para cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires en las tres categorías, el nacional, el seccional, ¿sí? De senadores, en el caso de la primera sección electoral, y las listas oficializadas para cada distrito en el campo municipal. Bueno, ya te voy a entregar los nombres, ¿sí? De cada una de las listas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 frentes y una estructura que no tiene sábana. Estoy hablando de la de Mendieta, que es Partido Lealtad y Dignidad. Es el único partido que va con boleta corta. El resto son Alianza Unidos por la Libertad y el Trabajo, Alianza Compromiso Federal, Alianza Frente Renovador, Alianza Frente Progresista Cívico y Social, Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores y Alianza Frente para la Victoria. El último, Alianza Unión con Fe. Correcto. Vamos a arrancar, no vamos a dar todos juntos, porque si no aburrimos. ¿Sí? El Partido Lealtad y Dignidad, que es el de Jorge Mendieta y de Casas. donde hay presencia también de camioneros y hay una fuerte vinculación de Jorge Mendieta con un sector de camioneros. Encabeza la lista Jorge Mendieta, segunda Tatiana Casas, tercera Gladys Baqué, cuarto Sergio Nazar, quinto Daniel Zimmerman, sexta Nora Manzano, séptima Justina Luna, octava, en este caso octavo, Raúl Albornoz, novena Griselda Jiménez, en el décimo lugar Natalia Karina Recalde. Composición de la lista de Mendieta, mayoritariamente mujeres. Estos son los concejales titulares. Vamos a los consejeros escolares titulares. ¿Quiénes son? Gabriela Elizabeth Jiménez, Norma Adela Rodríguez, Erika Celeste Sánchez y Milva Espósito. Esta es la lista de Mendieta, oficializada para el 27 de octubre. Vamos a la lista que a nivel nacional lo tiene a Francisco de Narváez y en el orden local. Y buscamos un tema, Bernardo, ¿sí? Hoy es día de temas musicales. Vamos a descansar un poco. Unidos por la Libertad del Trabajo, que es el frente estructurado entre de Narváez y Moyano. Bueno, en el orden local va así. Y estos son los 10 titulares. Fabián Ferraro en el número 1, ¿sí? En cabeza lista. Fernando Leguiza es el 2. Mirta Alejandra Miño en el tercer lugar. Julio Alberto Jiménez, cuarto. Gloria Isabel Belizán, quinta. Alberto Oscar Vila, sexto. Séptimo, Marcela Claudia Castelnovo. José Francisco de Telerín, o de Tellerín, en el octavo lugar. En el noveno, Mauricio Andrés Vitali. Y en el décimo, Marta Lorena Borda. Estos son los candidatos a concejales titulares. Y consejeros escolares titulares. Primero está Walter Nieto. Segundo, Azucena Belizán. Tercero, Alberto Mesa. Y cuarto, Ramón Javier Casimiro. Esta es la propuesta de Unidos por la Libertad y el Trabajo, que en el orden local está representado por Fabián Ferraro y en el orden nacional por Francisco de Narváez. ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a seguir porque imagino que algunos querrán saber y nosotros vamos a dar en el día de hoy la composición, insisto, de 7 frentes, 7 alianzas y un partido solo que irá con boleta corta, que es el Partido de Lealtad y Dignidad de Mendieta. ¿Sí? Nos queda para compartir con ustedes a lo largo del programa Alianza Compromiso Federal, Alianza Frente Renovador, Alianza Frente Progresista Cívico y Social, Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Alianza Frente para la Victoria, Alianza Unión con Fe. ¿Sí? Bueno, ¿hacia dónde marchamos? Buscamos un separador y charlamos con el diputado provincial Ricardo Vago. Ahí vamos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, ayer nosotros dijimos algo en este programa, y vale sostenerlo. Pusimos en el aire el testimonio de los niños y de las madres. Hemos acompañado a esas madres y a esos niños. Y no llamar a nadie porque el trabajo nuestro estaba hecho. Claro que la noticia nos convoca a partir de la decisión que tomó, en este caso, el diputado Vago, que siguió el curso de los acontecimientos, está en línea, entonces preguntarle, y no va a contramano de lo que decíamos en el día de ayer, ¿por qué tomó la decisión de comunicarse con el ministro de Seguridad, Granados, para hacerle la mención y el señalamiento de que en Moreno, en la comisaría principal de Moreno, la policía torturó a cuatro menores? Diputado Vago, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por llamar, Bustamante. Cuénteme qué pasó ayer cuando usted lo llamó a Granados, ¿es correcto esto? Sí, yo lo llamo a Granados después de haber estudiado la posibilidad de presentar un pedido de informes legislativo que ya hoy vamos a presentar. Pero nos damos cuenta que la gravedad de la situación hacía que yo, como legislador de Moreno, habiendo tomado conocimiento por las informaciones de ustedes, por las otras informaciones periodísticas, por mi propia asesora en minoridad que fue a llevar a los chicos al médico forense, que prestó el auto para y acompañó a los chicos del médico forense, que había que manifestar a las autoridades policiales, digamos al ministro, la preocupación, la gravedad de los hechos, que no es información manifestada, que había sido algo absurdo, digamos, un agravio, una agresión, apremios innecesarios, y mi obligación era usar todos los botones. Se hace el proyecto legislativo, hablamos con el ministro y tratamos también de que esto tome mayor difusión periodística a los fines de que todas las instituciones, desde asuntos internos, la fiscalía, el propio ministro, la propia ciudadanía, el concejal Carlos López tratando de juntar concejales para que vayan al jefe de policía departamental para plantear el problema. Uno trata de algo que es la vida humana y la dignidad. Ahora, realmente la actitud de los policías fue una actitud totalmente condenable y absurda que se cometa en la comisaría primera de Moreno. Diputado, quiero saber, si es posible, saber qué le contestó Granados cuando usted le describe y le informa al ministro que cuatro menores fueron torturados en la comisaría Moreno primera. No, primero hago mención que yo hablé primero con la secretaria. Sí. Como media hora no me había cuando yo le había explicado el tema, volví a llamar con la secretaria. Sí. Después fui llamado la secretaria del jefe de gabinete. Ahí se nos pierde. Y se nos perdió, me parece. Personal de mi oficina, directamente. Ahí se nos va cortando, diputado, ¿eh? Se va entrecortando. La parte más importante que queremos escuchar ahí lo vamos perdiendo. Bueno, a ver. Bueno, cuando me llama el ministro, después de haber hablado con tres secretarias, él manifiesta que no conoce nada, sabe nada, y yo le digo, mire, esto está en la prensa de Moreno. Fue de un grado de seriedad importante, yo le relaté los hechos, él me esboza qué han hecho los chicos, los menores. Sí. Yo dije, mire, en principio, lo que yo sé es que no han hecho nada, pero no tiene nada que ver. O sea, de ninguna posición, algo como una detención, ingreso a la comisaría, no aviso a los padres, apremios ilegales, tortura con cigarrillo, utilización de la bandina, golpes en la cabeza. Uno de los chicos está enfermo porque tiene. Entonces, Capaceta dice que va a reactivar, que hoy se va a ya había y va a comer de policía. De nuevo esa última parte, diputado, que él no sabía nada, usted le informa todo esto, le pregunta al ministro Granados qué habían hecho los chicos, usted le plantea que no es el eje, que usted no está planteando ese eje, que los chicos fueron torturados, golpeados en la comisaría con todo lo que describió. ¿Y qué iba a hacer Granados hoy? Hoy lo que iba a hacer Granados es tomar contacto con la jefa y me iba a llamar para explicarme lo que él había avisado y revisando la necesidad que para explicar el para Estado y que debía actuarse correctamente. Bien, entonces, como se va cortando y no sale claro, y disculpen la insistencia porque me parece esto fundamental para la audiencia, ¿qué es lo que iba a hacer el ministro de Seguridad hoy respecto a los chicos que fueron torturados en Moreno Primera? Bueno, en principio va a averiguar todos los... no los conocía, o eso es lo que me manifiesta a mí. Y después se va a comunicar con mi... manifestarme sus averiguaciones. No sé si ya yo estoy viajando hacia un encuentro de fracking. Ahí salió más o menos clave, pero lo vamos perdiendo. En todo caso, o el lunes... Estoy parado, yo estoy parado, no estoy andando. Yo me paré al costado de la ruta. Sí. Y de adentro... Perfecto, diputado, le agradezco mucho la comunicación y bueno, estamos atentos a ver qué le puede decir el ministro Granados a usted como diputado provincial de lo ocurrido aquí en Moreno Primera, así que le agradecemos mucho. Lo que le por la prensa que Lo perdimos definitivamente. Y eso que se había parado. ¿Cómo hacer una descripción de todo esto? Porque no se escuchaba nada. ¿Sí? A ver, Granados se tiene que informar de lo ocurrido. El diputado Ricardo Vago le informó a Granados de lo sucedido aquí. Granados, lo que le plantea a Ricardo Vago es, ¿y qué estaban haciendo los chicos? A lo que responde el diputado, no es ese el eje. Yo lo estoy llamando porque la denuncia es seria, porque los chicos han sufrido estas vejaciones, porque su asesora de minoridad pudo comprobar lo que han padecido estos niños. Y entonces Granados hoy, ayer habrá llamado aquí, habló con Negretti habló con el comisario de la primera, el comisario de la primera... habló con los subalternos y colorín colorado. Vamos a ver cómo sigue esto. Que esté en la esfera provincial de alguna manera tiene la utilidad para las madres, en el sentido de ya salió de aquí. Está más o menos instalado el asunto. También la APDH de Matanza va a hacer un trabajo de presentación, creo que en el Comité contra la Tortura, y en el propio ministerio. Porque evidentemente acá, en territorio donde sucedió esto, yo lo quiero remarcar a cada momento, gobierna el silencio. Y es mucho decir esto. No hay que meterse porque algunos consideran que es electoral. Otros, que la policía es competencia de la provincia de Buenos Aires. Otros, que los pibes son chorros. Y entonces las excusas y los argumentos, que son indeseables, tienen peso para decir no hay que meterse. Y se quedan sentados aplastando sus culos en las oficinas que tienen. Porque es lo que hay que hacer, ¿o no? Y desde esos lugares, luego pueden convocar a la participación. Miden más las consecuencias que el hecho en sí, que la causa y los efectos. Ayer, charlando con el profesor Elías, Enrique Elías, una reunión que se hizo en la escuela de Villanueva, esa que tiene más de 120 años, en la escuela en donde ya enterraron a 3 alumnos, con la presencia, lo dije ayer, y lo confirmamos en horas de la tarde, haciéndole una entrevista a Elías, no sé si sale hoy o el lunes, oficialmente se reconoció que en todo el mes de septiembre murieron o fueron asesinados por distintas razones, pero tienen que ver con la violencia las razones. 14 niños en Villanueva, 14. Y esto es un dato oficial. Y como es tanto, alarmó a las autoridades. Y hubo una reunión. Y ahora se tiene que hacer un gabinete interdisciplinario y tienen que trabajar para saber cómo enfrentar. Ojalá que ese equipo se despliegue. Y tendrá el acompañamiento de muchísimas personas porque lo que estamos señalando es que la vida de los pibes vale. Vale por la vida misma. Pero hoy esas cabezas tienen precio. Y la policía sale a cazarlos. Y encuentra a la policía el más notable silencio de las autoridades. Son competentes. ¿Sí? Son competentes. Recién decía el diputado Vago, se intentó en el Consejo Deliberante tener las manos para una sesión especial. Mire, ni siquiera nosotros vamos a llamar al Consejo. La comunicación con el diputado Hago es porque él habló con Granados. A nosotros Granados nos da pelota. ¿Está? Ni llamando a la secretaria más cercana nos va a dar pelota. ¿Será que en Moreno las cosas son así? Vamos, gringo, a donde determina el momento del programa. Se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro sitio. Quietito y hambriento, exento como un niño. Vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué hay si es tu lugar estar? Puertas de un sitio más, sueño como debido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, ¿cuál informe es el de hoy? ¿Qué?

quererte, por amarte, por desearte. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Bueno, seguimos entregando la información de los frentes políticos que van a participar el 27 de octubre. Son listas oficializadas. Compromiso Federal, que es la estructura de Rodríguez A. ¿Sí? Rápido, encabeza la lista de concejales Raimunda Monzón. En segundo lugar, Graciela Moyano. Tercero, Francisco Montenegro. Cuarto, Miguel Ángel Jiménez. Quinto, y María Teresa Tolosa. Sexto, Juan Santos Costilla. Séptimo, Hugo Néstor Garay. Octavo, David Sebastián Mesa. Noveno, Francisca Bravo. Y décimo, Luis Feliciano Tejía. Y como titulares en el cargo de concejales está Eva Iris Braña. ¿Sí? Nos faltan algunos frentes y antes del cierre del programa vamos a completar esta información. Damos vuelta a la página, hay una movilización al Consejo Deliberante y luego a la Municipalidad de Moreno. Está en línea Paola, sí, para que nos pueda relatar qué están viviendo ellos como vecinos del barrio La Perlita a propósito de La Perla, perdón, a propósito de la falta de seguridad. Paola, buen día, Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén. Bueno, mira, te cuento. Sí, decime. Sí, te escucho con atención. Somos vecinos y docentes del barrio La Perla, de las casas del Plan Federal que entregó el gobierno. Y bueno, estamos viviendo una inseguridad terrible. Los docentes del colegio número 81 son amenazados, robados en reiteradas oportunidades, golpeados a plena luz del día. Los vecinos también pasamos por esta misma situación. A mí en lo particular me pusieron el revólver en la cabeza a las 4 de la tarde, a otras mamás también. El comisario de la primera de Moreno, la única respuesta que nos pudo dar fue que reclamemos al IDUAR, a qué clase de gente les entrega las casas. O sea, como comisario de Moreno, me parece una respuesta muy básica. Uh-huh. El concejal Damián Contreras vino también y no pudo dar ninguna respuesta, entonces decidimos en reunión juntar firmas y movilizarnos al Consejo Deliberante, que es donde estamos ahora, vecinos y docentes. Paola, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, un tiempo breve, cambió la característica social a partir de algunos hechos puntuales. Sí, eso cambió, yo hace 4 años que estoy ahí. Eso cambió hace las últimas 2 entregas de las últimas 2 manzanas. Uh-huh. ¿Qué sucede, si sabés y si lo podés contar, qué sucede con el tema de las drogas en la zona y en el barrio? Ah, pero eso es moneda corriente. Ajá. O sea, a cualquier hora, en todo momento, van caminando por la calle, eso es así. O sea, nosotros convivimos con eso. Ajá. Y en concreto, Paola, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿Cómo te imaginás que pueden tener seguridad ustedes? Nosotros ahora lo que estamos pidiendo es un destacamento de gendarmería. ¿De gendarmería? Sí. Eso salió... Sí, porque la policía no nos da ninguna solución. Eso salió, Paola, me gustaría saber si eso salió después de una discusión, de un debate, de un consenso, que gendarmería la sí, fuerza... Sí, todo lo que estamos acá, o sea, se decidió en reunión. Uh-huh. Si querés, te paso con uno de las docentes. Sí, cómo no. Que también te puede relatar. Cómo no, sí, escucho a todos los que quieren hablar, sí. Dale, te paso. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Alejandra y soy docente de la F-81. ¿Y a vos qué te sucedió, Alejandra? A mí en particular todavía nada, pero mis compañeras constantemente son amenazadas. Uh-huh. Dentro de todo, mi marido me puede llevar e ir a buscar, pero también corre el riesgo, como pasó con el marido de una docente, que le robaron el auto 5:05 esperando mientras salían los chicos de la escuela. Uh-huh. Con un arma en la cabeza, se le colgaron adentro del auto... ¿Usted? Las maestras son amenazadas cuando bajan el colectivo, corre porque te mato. Uh-huh. Entonces, bueno, ya no sabemos qué hacer. Por eso llegamos a esto. Tratamos de evitarlo, pero llegamos a esto. ¿Y trataron de evitar la movilización? No, tratamos de evitar todo eso de que se dé a conocer, de que se haga público, tratamos de solucionarlo con los papás en la escuela. Pero no solo es entrar, destrozar la escuela, quemar la escuela, lo mínimo que te digo, no poder salir al patio por todo lo que hay en el patio de la escuela, porque nos robaron el alambre de la escuela, o sea que se juntó todo y bueno, por eso decidimos hacer esta marcha, a ver si tenemos alguna solución. Alejandra, te voy a pedir un favor, si es factible, que te corras un poquito porque hay mucho ruido de fondo. Y es interesante saber... Sí, estamos en la calle. Sí. Vos decías que intentaron hacer o tomar medidas. ¿Cuáles fueron las medidas que llevaron a cabo para evitar esto que decís vos, que es la movilización y hacer público? Con los padres, nos juntamos todos en reunión, deliberamos con los papás, tratamos de arreglar todo. Pero no sé en sí cuál es el problema. Toda la comunidad se prestó, estuvo en la escuela... Vino el comisario, vinieron de patrulla urbana, después vino la inspectora de nosotros, las inspectoras docentes. Uh-huh. Estuvimos todos reunidos. No, llegamos a esto. Alejandra, las personas que los amenazan a ustedes, que los atacan, que los hacen vivir con este miedo, ¿son personas del barrio La Perla? Son del barrio La Perla. Ajá. ¿Ustedes conocen a estas personas? Sí. ¿La policía también? Por eso nos amenazan. ¿La policía también los conoce? Calculo que sí, porque la policía no entra al barrio. ¿No entra al barrio? No, no entra al barrio. Es más, después de la reunión que tuvimos el jueves, ese mismo día la directora le quisieron... violentar las cerraduras del auto, todo en represalia. Uh-huh. El día miércoles, perdón. Y esto que decía recién Paola de la gendarmería, ¿ustedes están pidiendo un destacamento de gendarmería? Sí, estamos pidiendo que esté alguien, que alguien nos cuide. Uh-huh. ¿Cómo trabajan esto con los alumnos, Alejandra? Y desde la escuela, concientizándolos, hablando que ellos son el futuro, que no tienen que ser iguales. Ellos viven porque los ven desde adentro de la escuela. No es que, bueno, ahí sí, robaron la escuela y ya está. Porque nosotros estamos en la escuela y ellos están apedreando la escuela en el patio. Y ellos los están viendo constantemente. Y dicen, ay, señor, aquel fulanito es el que entró a la escuela, yo lo vi. Bueno, así estamos. Entonces tratamos de concientizarlos para que sean una sociedad diferente. Uh-huh. Alejandra, ¿estas personas que atacan la escuela van a la escuela o no están en la escuela? Son algunos sí. No escuché bien. Algunos sí. ¿Algunos son alumnos de la escuela? Sí. ¿Y pueden hacer un trabajo con ellos ustedes? ¿Tienen estructura? ¿Tienen un gabinete? El gabinete lo tenemos una vez por semana, un día a la mañana y un día a la tarde, porque está compartido con otra EPS. Uh-huh. Pero en sí trabajamos todo en grupo, en el aula, con todos en general. No es que decimos fulanito, no. Ajá. No decimos el nombre del chico, se trabaja en general el tema. Claro. ¿Niñez de la municipalidad está trabajando con ustedes? No. ¿Y vos considerás, Alejandra, que debería haber un abordaje de ese tipo antes de pedir gendarmería? Yo pienso que lo primero es la gendarmería, porque o sea, el que te apunta con un arma no es un nene, ya son un poquito más grandes. Siguen siendo menores, pero ya no van a la escuela. Uh-huh. Y después tratar de tener más contención de alguien especializado en esos temas. ¿Quiénes están como por ejemplo niñez? Niñez. No sabía yo. Claro, niñez. Claro, niñez podría estar, ¿no? Trabajando ahí, asistiendo a los chicos que bueno, tienen miedo dentro de la escuela, como decís vos, aquellos que van a la escuela y atacan la misma escuela, porque bueno, por ejemplo, hoy sí. Los padres decidieron no mandar los chicos a la escuela, sí, por seguridad. Por seguridad. Y se lo han comunicado al inspector de educación. Uh-huh. ¿Están acompañando padres en el día de hoy esta sí, marcha? Hay padres, hay nenes, están los gremios. ¿Qué gremios están, Alejandra? Está SUTEBA. SUTEBA. Y el gremio de los auxiliares también. Está llegando. ¿Ate está? ATE. Ajá. ¿Y el gremio SUTEBA está también de acuerdo en solicitar gendarmería? Sí, ellos sí, nos apoyaron en todo momento y ellos estuvieron también en la reunión del miércoles, uh-huh, asesorando y hablando con los padres y la inspectora. ¿Será factible, te pregunto, Alejandra, poder hablar con algún papá que está participando de esta marcha? Sí, a ver, ya te comunico con un papá. Sí. Es una marcha que se está realizando al Consejo Deliberante. Son docentes y padres y madres de la escuela 80, ¿sí? Que está en el barrio La Perla, el barrio del Plan Federal. Y es realmente desgarrador escuchar todo esto. Sí. Hola, sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? No escucho bien. Sí, bueno, mi nombre es Rubén Bustamante, estamos acá en vivo en la 90.1. Quería escuchar tu testimonio para que nos cuentes qué está pasando en el barrio. Yo vivo en el barrio de La Perlita. Hace 15 días yo salía de mi casa, de la reja, y vino de la manzana 7, un tal Matías, que vino, yo estaba en la espalda, agarró y me puso revólver. Yo estaba en la puerta de mi casa, entonces me dijo, pasar adentro, le digo, ¿por qué voy a pasar? Y bueno, entonces de ahí me puso, como no quería pasar, me puso el revólver en la cabeza y me dijo, dame, yo tengo un kiosco, y me dijo, dame toda la plata que tenés, dame el oro, dame la tarjeta. Digo, si no tengo nada, ¿no ves que recién me trajeron? Yo no tengo plata. Entonces lo que hizo, me puso de nuevo la revólver, me dice, vamos adentro para ver qué cosa tenés y me vas a dar. Y yo no lo dejaba. Entonces mi hija se puso a llorar, me dice, mamá, déjalo pasar. Bueno, lo dejé pasar, se llegó, agarró lo que pudo dividir, la nevo de la escuela, y me dijo, dame los celulares. Y me pidió la llave y me llevó arriba a la pieza y me dijo, quédate acá. Y se llevó las cosas, me dejó encerrada y se llevó la llave. ¿Esto ocurrió en La Perla o en La Reja? En La Perla. En La Perla, ajá. Sí, frente a la escuela, yo vivo de la escuela 81. Así que ahora, y hace dos días, lo volví a ver, hace dos días que pasó por mi vereda, como si nada hubiera pasado. Yo no puedo ni salir, tengo miedo, mi hija llora, no puede ir a la escuela, está traumada. Ahí no podemos salir, tenemos que estar mirando para todos lados. Ajá. Y nosotros queremos que al menos nos pueden ayudar, nos manden una patrulla durante las 24 horas, porque siempre pasa todos los días algo, siempre. Y siempre nos amenazan con revólver. Ahí en la escuela o en el barrio, ¿hay lugares de recreación, hay centros culturales, hay algo de esto? No. No. ¿Hay un polideportivo cerca? Sí, sí, hay campo bastante, hay bastante espacio para poder también algo para que haya ahí la patrulla durante todo el día. Sí hay bastante campo, bastante lugar. Decime, ¿y qué hacen los chicos fuera del horario escolar? Vos vivís en La Perla, ¿sí? Sí. ¿Qué podés ver que hacen los chicos? Sí, los chicos hacen algunos, ¿viste? ¿De qué? Los chicos que se portan mal. Los chicos en general, no los que se... Los chicos, ¿qué hacen en el barrio La Perla? ¿Qué tienen para hacer en el barrio La Perla? No tienen nada para hacer. Mayormente algunas madres no los dejan salir. Algunos que no les importa nada, están andando, están golpeando la pared, están pitando la pared, están tocando timbre. Por ejemplo, anoche estaban quemando ahí en la escuela. Son niños chicos que están quemando, agarran, ¿cómo se llama?, cartones a montones y empiezan a quemar. Uh-huh. ¿Y la solución para esto o el intento de solución para esto, están todos de acuerdo de que sea un destacamento de gendarmería? Sí, eso sí. Sí, eso todos estamos pidiendo porque ya es demasiado ya. Todos los días, por ejemplo, hoy día en la mañana una señora entró a su casa al patio, se llevaron las llantas del coche, se llevaron la garrafa, se llevaron las sillas, y adentro de la casa no podía hacer nada. Porque llamamos a la patrulla, no viene enseguida, después de una hora, dos horas. ¿No va la patrulla? No. Uh-huh. Así. Así que por eso queremos eso. ¿Y han explicado los policías o el comisario por qué no van? Y porque dice que son pocos y que tienen otros lugares y por eso que no se abastecen. Uh-huh. Y que vamos a pedir a la municipalidad, que a ellos le han donado 5 patrullas a los de gendarmería, y por ahí que si nos podía mandar una patrulla durante 24 horas. Uh-huh. ¿Hubo algún caso, te hago una pregunta final, ¿hubo alguna historia, algún caso en el último tiempo de algún pibe asesinado en el barrio? Accidentado hay, no, siempre hay. Asesinado, muerto, algún pibe en el barrio que iba a la escuela, ¿sabés algo de eso vos? No, muerto no, uh-huh. Pero siempre hay con disparos, siempre hay que se pelean, se cortan con arma blanca. ¿Hay bandas hay bandas en el barrio? En sí no te puedo decir si hay bandas, no sé, pero la mayoría, viste, de la manzana 7 son terribles. De uh-huh. esa manzana mayormente. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa y tu testimonio de lo que están viviendo allí en el barrio La Perla, el barrio del Plan Federal de Viviendas, ¿sí? Es sí, porque ya no se puede vivir, uno ya ni sabe cómo explicar ni cómo decir las cosas, porque encima te amenazan. Hay varias señoras que estaban haciendo firmar los papeles, te amenazaron, fueron a la casa, que no hagan nada, porque va a ser peor. Uh-huh. Entonces uno ya ni puede hablar ni decir nada. Bueno, te agradezco mucho, te mando un abrazo, muchas gracias, muy amable bueno, de tu parte. Bien, gracias. Bueno. Hasta luego. ¿Ya está? ¿Paola? ¿Hola? Y quedó el celular abierto, lo cerramos, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿qué decir con esto? Yo miraba a Bernardo y por dónde pueden ir las preguntas, por dónde podemos salir, no del problema, sino enfocarlo desde otro lugar. Y es extremadamente complejo. Si los docentes, si los padres, si los gremios, en este caso SUTEBA, coinciden que la salida es un destacamento de gendarmería, es que perdió la educación. Y no estoy diciendo con esto que no le asista la razón a ellos desde la perspectiva que tienen, no estoy diciendo esto. Estoy tan solo señalando algo que en el día de ayer lo expresamos. Si los resortes anteriores a lo policial, a la seguridad, no están, si no son sólidos, como le preguntaba recién, ¿niñez fue a trabajar? No. Hay un polideportivo, todo aquello que suele decirse como importante para el desarrollo de los aspectos hasta creativos de los niños y de los jóvenes, que se sientan integrados y contenidos a un barrio, que tengan identidad, que pueden ir a la escuela, porque lo dijo Alejandra, docente, algunos que rompen la escuela son de la escuela. Entonces, antes de gendarmería, se hizo, se encaró, se trabajó. No estoy cuestionando, estoy preguntándome. Si hubo un trabajo anterior, como evidentemente el trabajo anterior, o existió y no fue del todo óptimo, o no se hizo, ese consenso del cual hablamos día a día nosotros, deriva en el eslabón más cercano que puede tener, y aún en lo cercano, no aparece en la dimensión que los vecinos quieren, que es la presencia policial. Lo dijo el secretario de Seguridad hace un par de semanas atrás, acá, en Recorte, Diego Basis. Los barrios se pelean para ver quién tiene gendarmería. Esa es la situación nuestra, no del barrio La Perla. Es nuestra situación, es lo que estamos viviendo hoy. Y se avanza ya no a pasos redoblados, sino agigantados. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Tenemos todo el derecho. Tenemos la ética y moral para decir: aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Rico, cargamos el mismo patrón. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Vamos a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo suelto. Me están... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, en Lobo Suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo Suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Peor

esta estructuración del Frente Progresista Cívico y Social tiene presencia de cuatro listas, participaron cinco. No está aquí presente en la propuesta final de octubre Martina Arrizabalaga. Por una cuestión de proporciones y porcentajes, no está incorporado él porque no alcanzó lo que estaba establecido para formar parte de la lista final, la que va a encontrar usted. Todo lo que estamos leyendo son las listas y los nombres que va a encontrar usted el próximo 27 de octubre en los cuartos oscuros. Los consejeros escolares, los titulares del Frente Progresista Cívico y Social: María Isabel Sánchez, que ya fue consejera escolar; Gabriela Alejandra Barrio Nuevo; Jorge Guillermo Olivera y Esteban Carlos Borda. Nos quedan algunos más. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente para la Victoria y Unión con Fe, que es de el Momo Venegas. ¿Sí? Estos son los frentes que nos quedan para compartir con ustedes de las listas oficializadas que ya se pueden ver por internet, para quien tiene alguna duda. Se va a hacer mañana un encuentro en es Sierra de la Ventana, me parece que es, o en Tandil, que tiene que ver con el marco institucional que se le intenta dar al tema fracking desde los consejos deliberantes, que están potencialmente afectados o ya afectados, pero en cuanto a fractura hidráulica en el proceso de desarrollo que Galucho y YPF pretenden en la cuenca de Claromeco. Y ya hubo un encuentro de concejales y algunos diputados provinciales para que tenga presencia el tema en los municipios, en donde algunos ya se declaró y se ha negado oficialmente, institucionalmente, se rechaza el fracking y cualquier otra forma que genere contaminación. Y hay tres proyectos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Si las comunicaciones nos lo permiten, que hay dificultades para establecer contactos con los celulares, charlaremos con Zabaleta, Ignacio Zabaleta, que es concejal de Guaminí. Pero ahora vamos a esto. We'll be right back. las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Versión esta, una de las mejores. Ahora, ¿cuál es la versión del gobierno nacional a propósito del fracking? Que no es Neuquén, y lo dijimos antes de Neuquén. Es una exploración que tiende a mirar el país en un 75%, y en la provincia de Buenos Aires, ya me imagino a Scioli o el que venga. Es decir, nos convertimos en una provincia, además de ser la más poderosa, con mayor densidad demográfica, ahora con potencial hidrocarburífero. Ya me imagino cortes de cintas y demás. Esto como parte de lo que es el sistema y lo que ofrece el mismo. Ahora, dentro de la institucionalidad, lo decía recién, consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires, tres proyectos presentados en la Cámara de Diputados, van recreando primero lo que se ha hecho en otros puntos del país, socializando e informando lo que es el fracking y el impacto. Nosotros tenemos como consigna, como disparador, y ya está conectado el concejal de Guaminí, Ignacio Zabaleta, para charlar con nosotros, como consigna que el desarrollo no puede ser saqueo, sino cambiemos los términos. Concejal Zabaleta, buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, Rubén. Bien. Rubén. No, por favor. Cuénteme qué va a ocurrir mañana y en dónde. ¿Es en Cierre la Ventana o en Tandil? Hoy. En este momento. Ah, hoy. Y yo escuchaba tu presentación con respecto al saqueo y, bueno, a los límites que debemos ponernos. Y estaba mirando toda la comarca serrana con las casitas, las plantas, el silencio, el canto de los pájaros y demás. Y pensaba en una reflexión que hacía el otro día, que no es muy novedosa, pero necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer, para eso se necesita energía. Sí. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Y la contradicción es que estas propuestas de llevar adelante la técnica de fracking para conseguir esos nobles, esas nobles metas, se contra lo que estábamos planteando recién de la calidad de vida. Uh-huh. Es decir, esto que estoy viendo yo en este momento, esta paz que se vive acá, esto se va a perder, evidentemente. Entonces, no solamente esa paz, sino el recurso tan fundamental y elemental y básico que es el agua, ¿no? ¿Qué sucedió en Guaminí, concejal? Nosotros en Guaminí hicimos una resolución en el mes de mayo solicitándole al gobernador Scioli que, bueno, que pusiera toda su atención en la cuestión esta de llevar adelante la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca de Cloromecol, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, por el sistema método de fracking. Y el mes pasado aprobamos una ordenanza declarando libre de fracking al distrito de Guaminí, en función de resguardar el curso de reserva de agua dulce, ¿no? Creo que hace 15 días atrás en la Cámara de Diputados, en el anexo de diputados, hubo un encuentro a partir de las presentaciones de algunos legisladores. Estoy recordando la presentación de la concejal Rita Liempe a propósito de enfrentar y considerar qué es el fracking. No lo que uno desearía, sino lo que es. Lo que exacto, es. Sí, porque en esto debemos ser reales realistas, dejar los dogmatismos, dejar de lado los fanatismos, los caprichos y demás. Acá tenemos que ser objetivos con relación a lo que yo te manifestaba recién. Tenemos que hacer producir energía para tener una mejor calidad de vida, sin que eso atente a la calidad de vida. Y de eso se trató. Estábamos intentando acoplar nuestro trabajo y de todo el resto de las provincias, que los consejos deliberantes están declarando sus municipios libre de fracking, instalarlos en las legislaturas de cada provincia y en la legislatura nacional. Mira, yo recién acabo de tener una breve charla con el diputado nacional Juan Pedro Turesi. Ahora está en viaje el diputado provincial Ricardo Vago. Es decir, vamos a tener una receptividad a esta propuesta muy amplia, muy grande, y que va a servir para que nos sentemos a discutir y debatir con argumentos, ¿no? Es decir, porque esto no es una posición caprichosa sin una base argumental sólida. Esto tiene que ver como eje ni siquiera la cuestión política de energía que llevan los gobiernos y demás. Esto tiene que ver con un recurso esencial como es el agua. Ese es nuestro eje. No hay otra objetivo, ¿no? Si no perseguimos otra cosa. Sí, cuando hablaba de esa reunión en el anexo de diputados sobre fracking, que estuvimos haciendo una cobertura nosotros allí, quedó la impresión de que la provincia de Buenos Aires en ningún momento ha intentado avalar o avaló la propuesta de YPF de explorar en la cuenca de Claromecó. Y surgió también ahí charlando. No es exacto eso. No, por eso, déjeme terminar. Allí lo que surgió... también en esa reunión, que algunos intendentes se juntan con la gente de YPF en Puerto Madero. Y mientras pasaba esto, en la página de la Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires, claramente hay un artículo en donde aparece el licenciado Alejandro Arlía, que es el ministro de Infraestructura Provincial, destacando lo que sería el avance para la cuenca de Claromecó y la Provincia de Buenos Aires, que avancen las exploraciones. Es decir, hay una decisión tomada. Mientras pueden decir, no hacemos nada, sí se avanza. La pregunta es, ¿cómo se sale de la mentira, concejal? Nosotros respetamos las políticas del gobierno y demás. Eso no quiere decir que no tengamos otra mirada y que no vayamos a confrontarla, ¿no? Es decir, el gobierno tiene toda la facultad para llevar adelante políticas, pero cuando son políticas de este tipo que inciden tan de fondo el estilo de vida, la forma de vida, que afectan recursos esenciales, no debemos estar ausentes ni avalar una política que nos va a afectar severamente. Así que más allá de si es cierto o no es cierto, o cuál es la estrategia que tiene el gobierno, nosotros mantenemos una línea de trabajo firme, estamos juntando adhesiones por la fortaleza de los argumentos, ¿no? Hay pruebas irrefutables, que por otro lado, quienes tienen que dar la prueba de que no va a ser contaminante son ellos que pretenden llevar adelante un sistema de extracción o con una técnica específica, no aquellos que decimos no, el que viene a hacer ese trabajo tiene que decir esto no contamina por esto y dar las pruebas y las garantías necesarias, no la garantía de palabra ni firmada, yo me hago responsable. Que nos contaminen los acuíferos, le vamos a reclamar a quién. Y estábamos estudiando todas las posibilidades y las variantes de los convenios internacionales con respecto a los distintos acuíferos que abarcan varios países. Y el agua es un bien universal, o sea que no podemos estar disponiendo alegremente para mostrar un logro que va a ser efímero, obviamente, ¿no? Pero mientras tanto el perjuicio va a ser permanente. ¿Quiénes han garantizado la presencia hoy? Le pregunto, ¿el ministro de Infraestructura Provincial, Arlía, está? No. Nosotros tenemos, hemos hecho las convocatorias vía mail, yo me he comunicado telefónicamente, incluso hemos estado personalmente el día viernes 20 en La Plata, donde tuvimos la confirmación personalmente de boca del propio director de la OPDS que no iban a participar, porque no creí que era el momento y demás. Ellos tienen sus argumentos, sus motivos. Y con la gente de YPF directamente, ya nos anunciaron que no van a asistir, pero que les interesaría tener otra reunión en poco tiempo. Así que en respuesta a eso le dijimos que absolutamente, justamente lo que nosotros estábamos buscando es sentarnos a una mesa para confrontar las dos posiciones que son antagónicas, están en una punta una de la otra. Así que venimos bien, son las situaciones que se dan en causas como estas, ¿no? Donde hay recursos que se ponen en riesgo y los ciudadanos debemos poner esa cuota de razonabilidad y de responsabilidad. Pues, a veces los gobiernos, por su urgencia de anuncios y demás, no miden las consecuencias. Así que el grado de prudencia lo vamos a tratar de poner nosotros y sobre todo seriedad, ¿no? Le hago la última, concejal. Estás escuchando al concejal Ignacio Zabaleta de Guaminí. Ustedes del Consejo Deliberante están convocando a la ciudadanía, a los vecinos comunes, a los particulares, informándoles o entregándole información a ellos, o ellos solos están informándose. Es decir, las redes sociales ayudan mucho. Nosotros somos comunidades chicas, así que el boca a boca funciona, las FM locales, las organizaciones ambientalistas que tienen redes muy amplias y trabajan muchísimo, así que estamos dándole difusión y cada vez se va instalando más, porque es un tema que estaba bastante subyacía ahí, pero nadie lo tomaba como real. Así que ahora se ha cosa instalado e incluso hasta funcionarios políticos y de cosas y demás que no tenían ni idea de qué se trataba esto han tomado conciencia de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿De qué signo político es el intendente de Guaminí? Héctor Álvarez del Frente para la Victoria. ¿Y él está en contra del fracking? No, él es una persona muy prudente, con el cual tengo una relación excelente, de muchísimo respeto, más allá de las diferencias políticas y de visión de las cosas, pero es una persona de bien, que quiere lo mejor para el distrito, es una persona del ámbito de la ministra Cristina Álvarez Rodríguez. Así que no hemos profundizado demasiado, él sabe lo que yo pienso sobre esto y yo no sé lo que está sobre esto, pero sé su alineación política, así que tampoco intento ponerlo en situación incómoda. Eso él será quien decida en qué momento participar y con qué ánimo y con qué argumentaciones, ¿no? Le agrego la última, entonces. Cuando se votó en el Consejo Deliberante la ordenanza declarando libre de fracking a Guaminí, Frente para la Victoria, ¿qué votó? No, el Frente para la Victoria se abstuvo porque, yo cuando planteo este tipo de cosas, con mi posición de lugar, me pongo en el lugar de los otros, más allá que yo no coincida prácticamente en nada desde el punto de vista político. Tenemos una relación social, es decir, nuestras comunidades son muy chicas y demás, nos conocemos de toda son la vida. Son como amigos, son amigos. Entonces, más o menos. Sí, en unos casos sí, en otros no tanto, pero hay un diálogo. Entonces yo creo que todas estas cosas, más allá de ponernos de acuerdo, debemos trabajarlos por medio del diálogo, todo. Uh-huh. Incluso cuando yo planteo esta ordenanza que ya lo habíamos hecho por una resolución que había salido aprobado por unanimidad, que lo habíamos votado todos, como no es vinculante, era más fácil, yo sabía que esto iba a pasar, así que lo hablé con Álvarez, le dije lo que iba a plantear y cuál era mi intención y cuál era la potencia que le iba a poner, que yo iba a ir por todo con esto y que iba a exigir el debate público. Claro. Que no se escondiera nadie. Uh-huh. Bueno, pero siempre dentro de en un diálogo cordial y demás, ¿no? Así que bueno, el Frente para la Cosa Victoria hizo oposición, como sé que ha pasado en otros lados, y salió aprobada por mayoría. Uh-huh. Votó el bloque mío, que es unipersonal de UCR, votó el bloque de PRO y votó en bloque de la Cosa en la Alianza, que es de Unión Vecinal y una parte del radicalismo. Uh-huh. Y así que bueno, salió favorablemente, no fue vetada. Que eso me hace pensar que el intendente, más allá de su pertenencia política, ha respetado una postura que, bueno, que está basada y sustentada con argumentos, ¿no? Muy bien, concejal Sauleta, le agradezco mucho. Esto va a empezar a las 12, ¿verdad? Y es en cierre la ventana en el salón principal del Club Ventana, sí, allí en cierre la ventana. Exactamente, correcto. Muchas gracias, que ande muy bien, concejal, ¿eh? Hasta luego. Gracias a ustedes por interesarse en el tema y bueno, por darnos la posibilidad de contarle a la gente y a toda la audiencia de ustedes lo que está pasando en nuestra provincia, ¿no? Hasta luego, que ande muy bien. Así que muchas gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, es la audiencia pública que se va a realizar hoy. Yo no sé por qué tenía como registro que era mañana, ¿no? Hoy al mediodía. El punto es que las autoridades de YPF no van. Y le dijeron a los organizadores, nos interesa pero en otro momento y en otro lugar. Una audiencia pública es como demasiado innecesario para las autoridades de YPF. No tienen por qué discutir con algunos o con nadie porque los consideran así. Nadie, los vecinos, ¿qué saben de fracking? ¿Qué pueden entender de fracking? ¿Verdad? Tampoco estará el ministro de Infraestructura Provincial, el licenciado Alejandro Arlía. ¿Por qué? Porque no considera que en este momento puede ser tomado... A ver, ¿cómo se puede tomar? Como una campaña electoral o un uso electoral de la propuesta de audiencia pública. Me quedé como un aspecto secundario que lo quiero mencionar. A propósito de cómo se votó en Guaminí. Y bueno, se votó de la manera que se tenía que votar, pero son todos amigos, es un pueblo chico, se conocen, no hay que pelearse. Y hoy arranqué leyendo algo a propósito de la jerarquía que escribe con tanta rigurosidad y con soberana descripción grande. ¿Qué es eso, no? Las jerarquías son parte de una jerarquía. Pueden tener diferencias, esas diferencias no van a ser de ninguna manera, van a hacer que se quiebre lo vincular, entonces es más fuerte el aspecto de conocimiento por infancias compartidas que por obligaciones políticas que han asumido aquellos que representan a la población desde posturas ideológicas, algunas antagónicas, pero en esto hay que respetar la historia. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. You come over, flat top, you come, good. decía esto de la versión, Bernardo, porque Michael Jackson hizo una versión de este tema. Pero este es el original de los cinco de gigantes de Liverpool. ¿No? De Liverpool. Los Beatles. No podríamos saludarlo, pero a la distancia, a la gran distancia, a todos los fanáticos de los cinco grandes de Liverpool. Escuchen esta versión, que es la original, por cierto. Esta es la mejor versión, ¿sí? El agua es un bien público, no es propiedad de ningún gobierno, no es propiedad de ningún gobierno de turno. Los corchos son para el vino. En política hacen falta ciudadanos comprometidos con su comunidad. Esto lo manda Miguel Bulgari López. ¿Sí? Muchas gracias por escucharnos, Miguel. Hoy estaban las docentes marchando, son docentes. Son vecinos del barrio La Perla. Señalan dos manzanas, las últimas dos entregas de casas. No nos dio el tiempo para hacer ni siquiera un comparativo, sino cuáles son las visiones y las experiencias. Estas docentes señalan, así no se puede vivir, no se puede laburar. Nos roban a la salida de la escuela. Enrique Elías, que trabaja en una escuela de Villanueva, lo que señala es que cuando él sale, trata de decir a los chicos que no tomen drogas y se asume que dejen de jalar. ¿Sí? Tenemos por lo menos un audio de Elías. Si nos da el tiempo, sí creo que nos da el tiempo. Pero escuchamos este audio porque me parece significativo en el sentido de cómo intervenir. E insisto, no estoy cuestionando quiénes intervienen más o menos o quiénes dejan de intervenir, porque solamente ellos saben, a partir de la experiencia que tienen, cómo hacerlo. Lo que pongo en duda y lo que ponemos en duda es si para pedir seguridad, en este caso en el barrio La Perla, en esa escuela, un destacamento de la gendarmería. Ya hay un destacamento de policía en 25 de mayo. No está muy lejos 25 de mayo de La Perla. Si se hizo algo antes. Si se hizo lo que se tiene que hacer para evitar esto, entonces empezamos a preguntar polideportivos, espacios de recreación, actividades culturales. Sí, lugares que le den pertenencia a esos jóvenes, a esos chicos. Si es que son jóvenes y chicos y no hay adultos. Pero bueno, lo tenemos a Enrique Elías. Bueno, dale, lo ponemos. Bueno, con toda dureza pertenecemos a ese territorio olvidado y eso también hace que en cada muerte recién llega algún equipo. Recién llega algún equipo cuando tenemos un muerto. Y en este caso no, los docentes no pudimos juntarnos a llorar nuestros muertos. No pudimos pegarle el puñetazo al banco. Y seguimos trabajando con un muerto donde ese mismo día recibimos a los chicos que se nos quebraban en el salón. Un sábado diciéndole a la madre que tenga fuerza, como a las otras madres, que tenga fuerza para qué, que tenga fuerza para juntarnos. Y esto, sienten que son los últimos en todo. Se sienten. Hacen programas excluidos de todo. Hay programas de gobierno donde no habíamos enterado al principio que Conectar Igualdad, ¿sí? Me anoté, pero enloquecido para hacer los cursos, ¿sí? Para tener esa capacitación y poder lograr esas computadoras para utilizarlas en el territorio. Después empezaron con las campañas a entregar a todas las escuelas, me pareció fabuloso que se entrega a todos. En Villanueva supuestamente no se entregan porque el servidor nunca llegó. Nunca llegó nada. Y esto es como botones de muestra, donde los chicos también sienten que no pueden utilizar un patio, teniendo un predio ¿Por qué? Porque es un mapa de riesgo total todo el patio. ¿Y qué tiene donde ese los patio? Inspectores, bueno, ese patio, tenemos un patio donde está la escuela, que tiene 127 años, supuestamente es un monumento histórico, pero es un monumento histórico al olvido, parece que ha caído un bombardeo en esa zona, no tiene techo, no tiene nada, y es un lugar donde muchos de los pibes, abandonados de todo, se juntan para drogarse, para enfrentar la realidad con un poco de poxirram, que se juntan a hacerlo, y eso se mezcla con el mismo patio donde tenemos los pibes nuestros, y son sus amigos también del barrio. Cierto. Otra parte del patio que no se puede utilizar porque, según los inspectores, está desnivelado. Y otro de los mapas de riesgos frecuentes, que es una zona de enfrentamiento, una zona donde las balas cruzan, donde se amenazan, donde los pibes ya tienen un ritmo donde pegamos dos gritos y saben que en un minuto tienen que estar arriba, en los salones, y vivimos como si fuera una zona de combate. No es el sur del Líbano, no es Palestina, es Villanueva. Y estamos en ese lugar. Y cada una de las cosas, profesor, acá no mandan libros, profesor, acá no llega esto. Profesor, nosotros acá con 5 grados bajo cero nos juntamos. Y lo voy a decir sin temor a cualquier tipo de represalia de las autoridades que tenga, que teníamos que hacer fuego en el patio. Porque yo creo que a mi hijo nunca lo hubiese dejado estar sufriendo el frío que sufrían nuestros alumnos. Y bueno, y en eso también colaboraba Marcelito, ¿no? En esa... ¿Hacían fuego en el patio? En el patio, para soportar el frío. Donde a veces también, con lo poco, el material didáctico de la escuela pasa por el sueldo que tenga cada uno de los docentes. Y ponerlo ahí. Cuando uno no se queda sin un mango a fin de mes, inventamos, creamos. No por eso nos dejamos de educar. Educamos con lo que tenemos e inventamos, pero no puede ser así. Pues más que hacer patria, eso es naturalizar un montón de injusticia. Y no queremos naturalizar más injusticia. Hace 10 años que venimos resistiendo, soportando, pero siempre los que se van, los que se nos van son los mismos, los hijos de los laburantes, los que no salen de ninguna noticia. Y esos son los que nosotros hoy estamos con mucha bronca, y les digo, ante todo, nosotros no... Ninguno nos preguntó cómo estamos, solamente los compañeros que estamos en la escuela, directivos. Pero, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pueden seguir al otro día? No sabemos cómo seguimos al otro día. Bueno, esto es un docente. Es la palabra un docente. Marcelito es el... pibe asesinado el 21 de septiembre. En el mes de septiembre fueron muertos 14 chicos en Villanueva. Es un dato oficial. Voy a leer esto que tiene que ver con Cipolletti. El pasado 2 de octubre, la profesora del SEM 147, Paola Panizza, fue notificada del avance judicial en su contra por encubrimiento. La denuncia se remonta a los acontecimientos del 14 de agosto, cuando un grupo de uniformados irrumpió en el establecimiento educativo y su avance fue impedido por la docente y militante por los derechos humanos. La policía del barrio Anaimapú de Cipolletti pretendió ingresar al establecimiento educativo 147 mientras las y los estudiantes estaban en recreo para realizar una requisa. Ante esta situación, Paola Panizza, profesora en el establecimiento e hija de desaparecidos en la última dictadura militar, junto a otros docentes, impidieron el avance de los uniformados de la subcomisaría 81. Días antes, el 27 de julio, una estudiante de ese colegio había sido golpeado y baleado por la misma policía, tras salir de una fiesta. Ulises, la víctima, perdió la visión de un ojo. Panizza había sido una de las personas que denunció públicamente ese hecho. La semana pasada, la militante y docente fue anoticiada de que la causa judicial en su contra por encubrimiento avanza. Debía hacerse presente en la mañana de ayer para notificarse de la sustanciación de la causa y asentar sus datos, pero le fue permitido, tras pedido de su abogado, prorrogar la citación hasta la semana que viene. Desde Activar, agrupación de la que participa Paola Panizza, exigieron a través de un comunicado el inmediato cese de persecución y criminalización de la compañera. Una docente que le dijo a la policía: ustedes aquí no pueden ingresar, están en el recreo los chicos. ¿Qué quería hacer la policía? Requisar a los pibes. Y si en La Reja o en La Perla o en Villanueva, en algún momento, porque el desborde es grande, se pone un destacamento dentro de la escuela y listo, no se marcha hacia ese lugar. Ya se intentó hacer en Mariló. No se logró, porque los docentes dijeron: no puede estar la comisaría al lado de la escuela. ¿Saben qué? Creo que se marcha hacia ese lugar. A pedido de la comunidad, porque si lo estructural, en cuanto a seguridades y derechos, los gobiernos no los garantizan, de algo tengan plena seguridad que los gobiernos van a garantizar. La fuerza represiva y la mano dura, para castigar a aquellos que no entienden de qué trata esta democracia. Nos fuimos. El lunes estaremos nuevamente con ustedes aquí en la 90.1. Esto se llama Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.